¿Qué pensabas? Que después de todo lo que yo sufrí hoy te perdonaría. Que sería muy fácil para mí olvidar el daño que me hacías. Que con esa cara de arrepentimiento me convencerías. ¿Qué pensabas? Que tras de la puerta yo te iba a esperar con los brazos abiertos. Que con solo verte me alborotaría para robarte un beso. De una vez te digo y para que lo sepas perderás tu tiempo. No me vas a convencer, aunque llores de rodillas y te abraces de mis pies. Me da gusto que te humilles, pero no voy a volver a caer en tus mentiras y traiciones otra vez. Eso no va a suceder. No me vas a convencer, aunque jures ante Dios que no lo volverás a hacer. Del ayer y no me vas a convencer. ¿Qué pensabas? De la puerta yo te iba a esperar con los brazos abiertos. Que con solo verte me alborotaría para robarte un beso. Y una vez te digo y para que lo sepas, perderás tu tiempo. No me vas a convencer, aunque llores de rodillas y te abraces de mis pies. Me da gusto que te humilles, pero no voy a volver a caer en tus mentiras y traiciones otra vez. Eso no va a suceder. No me vas a convencer, aunque jures ante Dios que no lo volverás a hacer. Aprendiste por las malas y ahora te tocó perder. Eso a mí ya no me importa, solo tienes que entender que eres cosa del ayer y no me vas a convencer.